Que lo nomás en yo anto ana hutsun te ya a chuan sen nei kui yusku naham nyam irasema gavilan ham hutsu na kintan ta machains en ta San Luis Potosí do ham tenam na ne na kintaya na sen nei chuana do wahna na wahna anta wane chuana kului anta wane do nhane he ma mati ti mestro Bartolomé na nda nai na chu cha ten kaung ne am ne kyo nam ta e mangi ya na den ta ya an ha ne kula ne ya nam ta cha ho chala no a kwan am na ham ho chu is kuma nen sen ne ho chi kan ta na nang wi nam na thawa los invitamos compañera Iracema y el compañero Bartolomé que pudieran pasar por este lado y perdón, para que tengan el espacio de compartirnos su palabra. Entonces vamos a ceder los micrófonos a la compañera Iracema y al compañero Bartolomé. Buenos días, agradezco muchísimo la invitación a participar de estos festejos. Me alegra pues ser parte de toda esta celebración y antes que nada agradezco que también sean estos espacios los idóneos para poder divulgar y seguir construyendo palabra que es libre y palabra que fluye. Shumah diyo chatsun diyo. Na hindi mani kya na shumah diyo chatsun diyo mdo mani kya na kya lwa na na kula hnda ndi tsiyan na lui. Shwa he hong mani ya na hai ya hai shkwe kanthya na na. Nguin nai nyo mai ndo ngul uwe hindi na radio na nte na chua na kuwe na hundang chiho. Vengo en ocasión también de agradecer un reconocimiento que he recibido por la Cátedra Jorge Alonso, que es una cátedra que colabora, que camina, que reconoce las luchas de los diferentes pueblos, de lo que ocurre en el país. Y bueno, desde ese sentido voy a aportar, más que hablar de la presentación propiamente de libros, hablar de las reflexiones que nos convocan aquí, sobre todo hablando del como punto de partida, el título del libro, Movimientos culturales, y que esto alude al reconocimiento no solamente de las diversidades, sino también de las cosmovisiones, de las relaciones, de los sentidos, de las formas de significar y también las formas de hablar sobre el mundo y sobre lo que habitamos y la relación que mantenemos con la tierra. Bueno, más o menos, quiz an New Jorge Alonso, aún tawes aún tiene la culuya, tiene la mona mahe, yendo, tiene la mona lo que tiene la chuana culana, cucuin ham, yuna, hona, culana, aún ni kio, hona, cuitauna, yuna tijon, yuna culuy, do, aún mantiene la hito, ma culuy, chuana, tanto cucuin ham, chawan yo asna o chawa sonangwe ta chui chuana tanto kukuin no chuwa na kula tiya chuwa nam aya ne yuna chuwa na kul a kwenta na na nyo yuna maya lo chaw ne zo na do ho chaw na ma nya nan sa ne ka tya na nyo mai. Y tiene que ver pues con la manera en cómo caminamos quienes hacemos investigación. Yo hablo desde mi lugar como madre geógrafa. Y he hecho una investigación caminando, colaborando con el Frente en Defensa de Viricuta, que ha sido un movimiento no solamente del pueblo indígena Wixárika, que no vive en el estado de San Luis Potosí, es decir, no son los habitantes del territorio afectado por megaproyectos mineros, eólicos o agroindustrias o carreteras, sino que también tiene que ver con el reconocimiento de las otras colectividades, de las organizaciones sociales que participaron en el frente y de los habitantes propiamente del desierto potosino, que son rancheras, son campesinos, también hay avecindados, también hay hippies y también hay empresarios hoteleros que llegaron en los 70s de Europa y también tiene que ver con una configuración de personas nativas del estado y se asumen hoy día, se reivindicaron a través de la lucha como catorceños. Entonces, la cuestión es que hay que identificar estas diversidades dentro de los procesos de defensa territorial y por la tierra. Quiero comentarles que a lo largo de esta larga lucha, desde el 2011 hasta el 2015, pues hubo diferentes caminos, algunos que transitamos más desde la autonomía, otros que transitaron pues desde el saber de lo técnico, otros que transitaron desde la asesoría jurídica, otros que transitaron pues desde el manejo de los medios y que posicionaron al movimiento en un lugar bastante visible, no solamente en el contexto nacional, sino también global. Pero este camino no es solamente, digamos, propio de las colectividades y organizaciones y personas que aportaron voluntariamente. También hubo un camino que construyó el pueblo wixárika y eso tiene que ver con el lenguaje sobre el territorio sagrado. Pero al mismo tiempo, reconociendo otro lenguaje, que es el de los que habitan pues el semidesierto, y que alude también a otras formas muy antiguas de conocer el territorio, de caminarlo y de habitarlo. Por lo tanto, esta lucha no estuvo exenta pues de las complejidades, de contradicciones, tampoco estuvo ajena pues a la injerencia del gobierno, de las instituciones, tampoco estuvo ajena pues a, por ejemplo, la persecución o la criminalización o al ejercicio de la violencia o la persecución de las fuerzas policíacas puestas al orden de las empresas mineras en la región. Masona nakina se taunan ana nala kui au kui tia lontan sana ni ki gobierno se tauna hona ena joa mai chaun ni kul ue ni gobierno huna na nan lui na na ya na ni na kin jo mai a ho chin jo mai wa ku na se thau na ho na e u ku ta to wa chao to ma ku lui na na kin tan am a e wa ku na na ku a na na ku la to ma ni na lo na ku la yu na na kin jo mai do cha wa na na ndo ka na to ma te ndai na e na den a te ndai den a na cha se te ndai na cha se na to ma den a ten dai na sha she na ku kuin den a lo na ngiu na den a ten dai na he ta na na niam kho cha she na sho radio na ma win na ho ko lantina lo na ma win na na kintana ho sa na cha na cha so a una ta na na lo jinen ki na ngiu na shin chi cha wa ndo as na on tan sa na cha wa so na ngwe ngiu na na sa na ne wa ndo ten dai na na kan ta na lu cha na ho na a na ho chi ho na ku lo ha ma cha wa na na ki kuin no na ki che na ke wa na se thau na ku chau ma she de no ma ka na nan se ai na cha na ho ka ku ya na don tan tan thau na ku tia o ku na na na ma na ku win nam na se ma ti he cha she na ma ke ho gobierno ma ti ha ma we ne chu wa nan cha cha na nan to cha na na ki an den a ma na ki wan ko cha so na me te no na lo cha na ma se nai na ma he ni. Hasta el año 2012, cuando el movimiento estuvo, digamos, en su punto más álgido, también, digamos, fueron los acechos más fuertes, por ejemplo, en el tema de la negociación por la conservación de Wirikuta, queriéndola nombrar como reserva de la biosfera, por ejemplo, pero también en el juego del lenguaje del capitalismo, pues, porque se entró a manejar recursos a partir del Wirikuta Fest, y creo que en ese sentido el movimiento también se distrajo mucho y hubo un declive marcado prácticamente durante este año, lo que quiere decir que hay enseñanzas muy fuertes y muy poderosas que debemos atender dentro de los procesos. Mientras no se mantenga la autonomía y la descentralización, por ejemplo, de la toma de decisiones dentro de las propias organizaciones, mientras no se reconozca, por ejemplo, el saber, el talento de las compañeras dentro de las organizaciones, o se pretenda capitalizar la lucha de los pueblos, pues creo que estamos reproduciendo pues estas prácticas que aluden pues a la jerarquía y a la capitalización de las luchas. Muchón, te quiero ti zona na agua na na chuwe muelo quincho cui hasta chuwe muelo inam. Hamuchón chuna we muelo quicho wes ana chao cui no na na tenjua ni na ni que gobierno na na cul año na cul town agua tenjua ni que gobierno ni na chual oene chana ho na kia ni na na ki cui na ho wes agua. Chana lu matzona haul wech gobierno wech onan sin yuna yo me reserva de la biosfera lo ane zona cuino na cuenta ana na chawasona cuenta lu se cuena mal ue nen china mo yichena lo a non ana mala ne manda chutia o hotse shman yo ana yugul ue nena se matije chau na ki na a chuwa chau chau se ke na movimiento nana gobierno de no chuan al uene chana hona como intena ni que una culana se naquina quinio movimiento macheloa ni un momento ni un cuacu tiempo na chao te muy tena guacu tiempo chicho con la que ni nasa macheloa en chi como que no cuina una anzana chinchi toma se llama gobierno toma na nay luna de no chuan anta el uene chanan zenda na kui lucha na kulan a hochi hamatson na hit ma matendai na kenan a kula no na ho tshimani want an autonomia chanan santhon di chinkena do ho kulu o chuat ma kulu lo nan giun anam andwa mai na ki ku kui aun ha che na hochi hamatson na de lo mona a ne ki o movimiento na toa ke lo kanthia na chuana la chuna nal nal ana tialo nal ana aun que gobierno. Les cuento lo anterior porque la lucha no es solo de un pueblo, se trata también de la reivindicación de las muchas maneras de pertenecer, de habitar, de significar un territorio. Y también, pues en ese sentido, reconozco, como ya les digo, la lucha que sostienen las hermanas y hermanos de los ranchitos en San Luis Potosí, que son las personas que viven directamente, digamos, esta violencia y el acecho de los territorios. Quiero decir que ellos no estuvieron exentos tampoco, por ejemplo, de los castigos que implementó el gobierno estatal o municipal a través de los programas sociales, de la vigilancia o la criminalización a través de la policía. Y también, pues, de otras formas que fueron identificadas como prácticas de la empresa, el gobierno municipal y los representantes ejidales, por ejemplo, el clientelismo, por ejemplo, la realización de asambleas a modo, por ejemplo, la redacción de actas de ejido ilegales, tanto así fue que, por ejemplo, al gerente de la mina no, lo nombraron como ejidatario, en el caso del ejido El Potrero. Bueno, y este es un avance que logró la empresa mientras el movimiento en defensa de Viricuta se colocaba, como ya les decía, en un escenario increíblemente visible en lo global, nacional y pues dentro de la Ciudad de México. Nam ahnan dua neta nana tan sa ta nana kyon ha na hindu ma niki na un chu ni ho na ma sa na yol ku yo nam cha tai te mai the na na ki nyau na sa na ke lo do mai na ko ni tyo tha na cha se na ma ke ho ma se tyo niki programas ke wan thai na ho na na ki programa na ne en na to ni na na ki nyau mai o ke wa he ma policía na kota ti na ana na ma kun ia na lo ti ho ni ol ho ul u ni na lo na ta ana cha na u na u na to na wan ko mi ti he ma sa na ku ul u ni na cha se na ki lu ya ke na ki ne lesio na ki la na ki la na na ya na cha na u ka se cha lu na ta ta ni na ki na we do ne te wel hai ma na ti ti ho ni lu ki lu na inisko ilegal ni lu ama ka na luisa ne tu na na tisko na na na na na mach e gobierno chante nda ina hama do hasta ne thani nan ashin mainan chi hidatario sa ne thani nan guen nan chakuit kio ni na chase na hidatario de no echa una ne ne tuia na kin a unas ana na kin yo amo. Bueno, y al mismo tiempo que avanzaron estos megaproyectos en la región, pues es una manera de acercarnos también a la realidad y entender cómo están avanzando estos extractivismos, porque los extractivismos no solamente se identifican pues a partir del acaparamiento de grandes extensiones de tierra, la capitalización, mercantilización del viento, del agua en la región, pues en el caso del agua subterránea, sino también de los cuerpos, y de eso se trata pues el extractivismo. Yo quiero preguntar también en esta época en la que estamos viviendo, ¿cómo es que estamos identificando la avanzada de estos procesos? Yo identifico que tanto las narrativas, las ideologías, las formas, las políticas, lo que se dice, cómo se está diciendo, es también la continuidad de una época que ya vivimos en la década de los 70s y 80s en América Latina. Y es lo último que voy a explicar. Matima son na chatzo lo na kului kantia na na kula hau matsa nyau weno na kula hindi una mega proyectos na wa ne tso na na kui na una kutai na na ki njua tia na extractivismo san china ne cho ue nchi nchi na tma mu chi na tma chi na ana kutai na nda tio ana kutai na sa unha una kia na una na ntain lui na ki tio anangul ue ne gobierno. Una luya chachena han hachen let kyo na wa kuina na ma na kanda na na kinjoa ya an an chanan thai na na kinjoa mai chan ho nan tan thai na na mai do na kin an an na lo ma lo thaun an ne chan ho na se se thaun na ho na chan na ti lu injo na na do na mai chan de no chuwa na nan tan an na la no a de ho yu na ku lu na lo a mantyo chan na han ha chaw su la ti ko chen na gyu yan tha na na mai se nyaun ta chen du na ki chon ta na ya yu na gobierno na kia permiso chan na a ta chon di ya na lo ta en thai na no chen na no na nyaun na mai hen ta ko chu na na no man an thai na na man jo mai do un cha na nan to na ha un no ko din cha na kin tan a den au chu den au chu ku la na ku u ni na chanan ten a na na ho ni na ngu u ni na do ho ni na ni ki ngom mai no ma na ka chen da na yu na yu na an a e na ki chi na ku la na no chau de lo na ki lu na ti ho ndo do ha chen da na do ha ho na chi lu he chi ho ku kai na kuenta ho lo chau na ma chau. Bueno, tiene que ver con el avance, pues, de una ideología, una lógica regional para América Latina representada en el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, es un plan estratégico que se implementó durante los 70s por agencias de cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE principalmente, y que tiene que ver con una serie de ajustes, no solamente estructurales, es decir, ajustes económicos, ajustes en las políticas de cada país, para que este tipo de programas entraran a los territorios a través de la lógica del desarrollo, y es el desarrollo territorial. Y con eso una suma de cuestiones, por ejemplo, el bienestar de la persona y una narrativa muy fuerte que hasta hoy día se emplea como el combate a la pobreza. Mati matsona yomai on otiwa na kolechon anam ania na na tu wimo son hai sit tolon tena joki lo akuin otiun chi gutot tena kin yo asnda sin chi cha wa ndo america lo cha wa ndo ayuna a yunam ai ha yunam ma khach pai nan te chi asta nan gyo na chen na ke yuna wa ndo argentina cha tsun jo mai cha ne queen o tiu ko le cho gobiernos ta na na ku la ku ku we ni na ku ni na na ki lo na desarrollo nanitso na nan koya na mayati kulo ho na koya na na watichu with son hey do kundiana he kundiana na cha she na an de nei na ta na chu ya no dai na makana na gyo na mai dai na makana na luis au mai luis petroleum luis au ha cha solo na ne na ki ndoya cha na ngwa son hey cha na koya na mayati lo an au ti na ku tha ne na na ki na king kien ya na king kien a ho chan an tan thai na cha chol ho na loin au na sa loa cha hom an a tan na to ma ti ku lui nen u ji ku an na za ta lu na ku ku chao ku o ku ku ku chon ta chen chi na ki ndo a cha san ang we an an na ku ken shen na ku ken shen hau a ku ken shen ndo a chu an al wen au na e ho na ku ken na gobierno ho na ku le cho na ni o ti mai lo ha cuitado en año tío bueno quien quiera ya namacana nango a desarrollo culo es na eja ni nein de oja no lo ha mandado lo han tal a la Luis chanan tan con ella namayati satiyu na lo ha cuitado en chiloana. Y este cambio de época es más que nada el paso de los gobiernos autoritarios militares hacia una época supuestamente más autoritaria, es decir, de la elección partidista de nuevos representantes de cada país. Y entra en conjunto una serie de agentes nuevos con todas las garantías reconocidas por los gobiernos de los diferentes países. Estamos hablando del capital financiero y de las empresas transnacionales para invertir en campos estratégicos, por ejemplo, de agua, de petróleo, de materias primas como los minerales, de la explotación de las selvas, en el caso de las maderas y de otros insumos. No aquí no nada más canhala no amazon na ya son gobiernos no na na ni una quinjua América ya son no mantiones a na mani cuino tiu lo ana colechona maina tha chui chua na kun dia ya an an lu nam an ia nani mani ho ne ho nam anan ia ho ke lu na autoritarismo na kuta tin kulesko na kuloen agi chaun na ma se ho na ne yu na na chaun na ne na ki na kuloen na kul ho ne na na na ki gobiernos cha se na man ia cha se na han ha ndos na man tion cha na ha kul uya na tin ma na lo ne na ma he ne ne te la ma tol a ya le si na kaum na na honen ia sa na ku man tail an anat ma ti ku lui ni na ku kaina sha chi wa na lui ti na kin jo ho cha se na ma tso ha ma wa ku ni au na ki lo ni sko capital financiero internacional o un tail u transnacional ki lo na ni sko lo a cha ho ku ku tu man a nan chi ne ku ho yu na ku chan thau na sin chi ku chan thau na cha wa san ang we ku kai na shay chu wa na lui chi ya chu wa na ang ang gobierno chu wa na a na ho na ku kai na shay do un ta en cha na he cha ho lo a ku na na ma ko wi na ha cha cho nyo e ho na da na ni ki so nyai a do ku lu e ni na de na chu wa na a na cha na ta ang yu na na ha ho na cha ho na ki ne partido cha so na mai na ku ku ho sa manda lo ni tiu ko len au na ho na cha nan ta kai na sha ho na cha ho na lo ma cha na no ni na ma he ndo a. Y este gran agente, un monstruo que es el capital financiero, dice que los territorios están vacíos, que no hay gente, que no hay vida, que no hay agua, que no hay plantas, que no hay animales, y busca nuevos territorios para enraizarse. Por eso entran ahora, por ejemplo, nuevos espacios como los océanos, los glaciares, los desiertos, entran en este contexto del desarrollo de la infraestructura, del extractivismo y los megaproyectos mineros. En la región existen diferentes megaproyectos mineros subterráneos y a cielo abierto que están todavía contemplados para la extracción de plata, de oro y de antimonio de manera artesanal, así como también estuvo contemplado la construcción de un basurero tóxico que recogería hasta 1,000,000 de toneladas el primer año de vida. También se contempló la construcción de carreteras y existe la vía del tren del Tratado de Libre Comercio. Matsona toma wa yunamichena des otsishmana huna to keina cuenta. Hau hona kundiana ndua cha shena kuituana tanan akau tanakio tanan aum hona kundiana na jashena tuana yuna hona tan thaina ananda tio anas au ha ana de no anan nan tan tan no thaina sa na gu tani tini na hona matsom na hasta wahe kui ho yuna kul uena ona uena yunang o ten kiena chatso na natiya una ki lui na ki naki tsiana ku la hona a ho ke lo na na wa ndu na basurero tóxico endenda nda tio na ki gul we na lu chana nda tio na lu sao ha mai o ho tiño na na ku lu tsiana ki fábricas chatso na mai ta na yun ten ki na e ke wa ku ku o na na ku lo a mu ke ho ho ku ku nda nda tio ku ku tsiana sa nei ho he ku we na he ku ho yunan ten ki na sa mu ke ho yunan ten ki na mai ma shen tsen da na no te na mahe yo tiempo mai ta na ku hon ta el o na he chin ya ta na ni kam ma si na ta na na sa ma shema ki o no man a un nan ta un na ta. Y el capital, las empresas y el gobierno dicen, como están vacíos, les vamos a dar. Y les vamos a dar infraestructura y los vamos a diseñar, los vamos a articular, porque son espacios vacíos. Y articulan con centros de producción global, con ciudades de la región de México, con el mundo, con Estados Unidos, con Canadá, con Asia, con Europa, para el intercambio del capital. Lo espero. Ajá. Mucho mejor a más en la tanditina que son angüe. Hona he chon e ho yu makul anan na. Ya se na kulu al ana se liu na kuho yu na man nan tan thai na kuin na na na ya tan tan tona na ma he ku kai nan hau hasta hau chi ku kai nan hau sku do hasta kun la na ni na ni ki on au chen hau na ngue o na chen dua juwal ana an tan ko na dua mai cha no de na chuwa na kulu we ni na chuwa na aún chuanal ana chanan tan thaina lo na neu na kin joa. ¿Y cómo lo imaginan? ¿Y cómo echan a andar esto? A través de los programas de desarrollo estatal, de infraestructura urbana y municipal, incluso desde el orden federal, estos proyectos ya han sido concebidos sobre los territorios indígenas y campesinos. Lo que quiero resumir es que, en suma, cada uno de estos megaproyectos y estas formas de extractivismo develan cómo han operado a lo largo de la historia en los asuntos domésticos de las tierras. Y hay casos particulares que hoy día podemos espejear, reflexionar, conforme lo que está pasando en esta época de supuesto cambio. Por ejemplo, el tema de la consulta. Cuando allá se consultó a los rancheros y se consultó al pueblo wixárika para la construcción de una represa. Se puede hablar también de la representación indígena que realiza ceremonias y rituales para legitimar estos megaproyectos. Allá pasó igual con la represa La Maroma. Lo que quiero decir es que hay una complejidad y una diversidad de actores y de fuerzas que interactúan en estos procesos. Por lo tanto, la lucha también tiene que reconocerse en sus diversidades, pero también en sus saberes, en sus fuerzas y talentos. De no chuana kul uere na chanan tel ana nal keina shenhano tel hasta ten de ya chana kalul ho na ho na uen na una ya shena ni kinio programas kantia na infraestructura zona ya jon ta na la nio programa na lui wa na what no mati he ma zona ya zo proyecto ma mai na kul uen na kuin no chuana taina ananda tio anas au ha ana petrolio ana de no na na na ganda na ni una kin joaya na kin na ki sanangwe ma zona ya zo na mai mai na ma he ni kun dia na wa ku gobierno na kul una da tu ku cambio sa ma shen ku wit ki una manejo na to wa ha na mai na kului consulta na ki lu na na mai na ma wa she na ta na san aquí no me voy a enantar en a chama manda anda tania na cuño tío chuan on a chana luena na ya chesina luna na sana ni kio gobierno escona maje hasta cubit kio en anguena cuniquia na na wana no gobierno na na puteyu na na lo a gobierno na na chana juen tan kaka en tan salo na zona más tío na quinjo an angue lo a chama cuino na matzona. Por último, y para cerrar, quiero decir que, bueno, la defensa del territorio pasa primeramente por la defensa de la tierra, es decir, reconociendo este parentesco ancestral que todas y todas portamos. Y pasa entonces por el saber de las diferentes maneras en cómo las asambleas están trabajando, de cómo se nombran a los representantes y a las autoridades, de cómo se incorporan los saberes de las mujeres, los talentos y carismas de los niños y también el crecimiento de los jóvenes. No es posible, pues, que nosotras nos desprendamos de este parentesco sin tener en cuenta que una de las propuestas por las que estamos caminando es reconocernos, reivindicarnos como parte de una cadena de vida mucho más extensa y que nosotros somos tan solo polvo de estrellas. Gracias. Nanda no andoa mukana na chona na makana na liuya na ha ni kyo tua ni kui kulu indo na ha ni kyo tua tei chona kul kut ueloe ya ni kyo ne e na chatsu lo na makana na guanyo na tua mach e na chona ha laya na ndua mwe chashena koya na e Chatzol chuana makana na lui o na kui lui makana la cuenta chuana kui lui ni na mania la cuenta chuana kinia junta naya la tomanio lo nangyuya la tomanio lo nangyuyo lku la tomanio chatzo chuana kui tantoa chuana kui lanchua na kui noya kui kui ho chatzo no entendai na nanda nyo atua ha la shumaya kui nam na man kui nam na ne kui kului na ne kyo tua e mai na henya kula na henya no no sa ha cha she na kui na kanda wa na na kyo tua la ti la shumaya ha cha she na a ho chi na ma cha ho na na ku man ta a na loa ma ka na na kie kuenta do ti ka la tsu ya chu wa na kui tham jo chu wa na kui lan chu a chuana ku thaino na mania naya naki naki ham tal u chuana ku landa ni au naki ham ta no kala tiu yaya chuana nda nyo atwa ti na matsam ke lo ayo kuta ya na ka tho lo ya kuenta iskumane na nyau ira sema gavilan ham sen nei chuana dowa na kutanya da amna angwe na nduna wirarika Loa ndun angoy mahne matin amna ta na hona chashina wicholes. Hona mahna ta na yari ta Jalisco. Sa matin niam joana na ki tsonta San Luis Potosí. Do wa kuita joana haita ma. Sa shimahna kuenta na nanduna wirikuta. Do wirikuta nenghe laana ta na ne taina samka ha. Chisam hashin chisam ka shue. Plata. Ho la anana ne taina se na sen nein chua la anangwe ma nein a wirarika na tanyapna ndoa na ho lo ane una sen nein hisku ma ane kuni kia yana de ne kia lua te agradecemos bastante compañera Iracema por compartirnos lo que está pasando con nuestros hermanos wirarika algunos se conocen como huicholes también que vive en la parte casi norte de nuestro país. Y bueno, pues la experiencia de la lucha que se dio por defender Wirikuta. Muchas gracias.